Bueno, entre la tierra que hemos tragado con Ariel Robiani y la dinámica y demás, charlamos con Héctor Zavalla. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás viviendo esta fiesta? Muy contento, con un día espectacular, con un marco de gente relacionada al campo en su gran mayoría, que es lo importante para los expositores. Un día bárbaro. Sí, la verdad que un día espectacular, un día bárbaro. Y bueno, los dos días, ayer tuvo un poquito de lluvia en la mañana, en la inauguración, pero después el remate fue un éxito. El remate de las vaquillonas, vos que andás en los remates como yo, sí. Anduvo muy bien, las ovejas, los caballos, así que hay que agradecer mucho a la gente de Buenaga y de Ganadero Azul, unos colegas amigos que han venido a un remate a chillar, eso es lo importante. Y bueno, la dinámica vos la estuviste viendo. Lástima que no pudimos cosechar por el tema de la lluvia de ayer. Claro, claro. Pero bueno, se hicimos sembradora, tuve una cosechadora, tuve unos técnicos que habían viajado de Buenos Aires, muchos lados, dando las charlas. Y bueno, y el florero del Cholo, ¿viste? Acá siempre de automovilismo en Chillar, y bueno, él anda con el auto rally que debuta en el Campeonato Nacional el domingo en San Luis, así que bueno, qué mejor que presentarlo. ¿Este auto de rally? Este auto de rally es un Evo 10. Él empieza el campeonato del campeonato argentino. Ajá. Y el domingo va a correr a San Luis, así que lo vamos a seguir porque va a recorrer todas las provincias, así que el domingo debuta. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué problema con los chicos, ¿no? Para controlar a los chicos. Sí, y yo te vi. Y controlarlo al Cholo. Y controlarlo al Cholo. Claro. Y porque bueno, es entusiasma. Y sí, es un amante de esto y bueno. Y trajo el auto porque tiene varias firmas comerciales que lo apoyan, entonces lo tiene un rato en cada stand. Claro. Eso es lo importante y bueno. Y se presta para esto, el Cholo nunca tiene un problema para esto. Claro. Bueno, hoy hablábamos con Augusto Vivarelli, está muy contento, y nosotros que venimos todos los años, vemos que año a año esto se extiende cada vez más, siempre hay algún agregadito, y eso también es bueno para ustedes. Sí, y lo bueno es que te vienen a ver. Claro. Que es lo importante. No te olvides, Hugo, que somos un club. Sí, es cierto, sí. Somos un club, de los tantos clubes que hay en Chillán, este es uno, el Club Huracán. Somos fanáticos de nuestro club, de nuestras instalaciones. Claro. Y bueno, y aquella gente que fundó la fiesta del Chacarero hace 30 años atrás, la estamos reflotando solo hace 5 años, y año a año nos están pidiendo más cosas. Uh-huh. Y bueno, vamos agregándole como corresponde de a poco, porque esto es manejable. Claro. Más manejable no, porque tenemos un problema con los artistas, los piden buenos artistas. Y nosotros somos respetuosos de los expositores que vienen a exponer, que traen muchísima maquinaria y bueno, podés traer un artista donde metés un montón de gente porque no está dado para eso. Claro. Pero bueno, la fiesta es esta y a la gente le gusta. Vos sabés que yo que vengo de un pueblo chico, más chico que Chillar todavía, los clubes cumplen un papel importantísimo en lo que es la vida comunitaria. Y los clubes son los que tienen que organizar un montón de fiestas, aunque sea distinta, aunque no sean sociales, que sea de este tipo de fiestas, porque hace bien a los pueblos. Y sí, nosotros, obvio que esto lo hacemos con un fin económico. Claro, sí. Y estamos... Ninguno hace una fiesta para perder. Nosotros estamos manteniendo hoy en un gimnasio 3 profesores con 300 pibes hasta 13 años, eso es contención. Sí. Enseñando hockey, vóley y fútbol infantil. Tenemos la gente de las bochas que participan en las bochas en azul, la gente de la pelota paleta a nivel provincial, el tenis, el pádel, el automovilismo que lo hacíamos, pero bueno, ahora corren en asfalto los que dan las 20 hectáreas que tenemos acá cerquita nomás, sembrada de soja, pero cumplimos una función social y bueno, y en eso va toda esta ganancia de esta fiesta. Claro, bueno, uno lo nota acá porque está lleno de familia tomando mate, disfrutando de la jornada, disfrutando de la tarde, y eso es lo bueno que tiene, ¿no? Juntarse la familia también para un objetivo común, que es estar en la fiesta y acompañar. Sí, sí, nosotros en eso somos unos agradecidos porque nosotros hacemos una rifa para hacer la fiesta. Uh-huh. Nosotros no tenemos ningún apoyo gubernamental. Ajá. No recibimos ni un subsidio, ni antes ni después, de ningún gobierno. Uh-huh. Ni de este, ni de los anteriores, nada. Siempre lo hemos manejado por los coroneles nuestros, y de esa manera mandamos nosotros. No nos manda nadie. Es cierto. Porque también somos patrones. Y acá en la quinta de mi tío, bueno, tampoco no hay problema, así que de esa manera creo que vamos a seguir. Héctor, ¿qué queda para hoy a la tarde? ¿Hoy es ráfaga? No, mañana. No, hoy queda la cena para la gente que compra la rifa. Ajá. Para 800 personas en el gimnasio del club. Y mañana a la mañana arrancamos con una prueba de rienda. Sí. Con un premio muy importante, y después tenemos la lesión de la reina, el sorteo del auto y el cierre con Rafa. Y el cierre con Rafa. Bueno, Héctor, te agradezco mucho, te dejamos que sigas trabajando, que te vemos que estás a full, y nosotros seguimos acompañándolo desde acá. Muchas gracias, Hugo, a vos, a tu audiencia y a todo el equipo de la radio La Barría, que tan lejos llegan. Así que para Lero Chamorro, para todos los amigos que tengo ahí, un gran saludo. Gracias, muy amable. Gracias.